Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Comenzamos la edición del día lunes. Primero, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por escucharnos. La radio nos han informado durante el día, no ha estado emitiendo sus programas habituales por desperfectos, me imagino, de tipo técnicos, ¿no? Pero nosotros siempre regresamos cada día a trabajar con ustedes conjuntamente, analizando los problemas, identificándolos y obviamente contribuyendo a la solución de los problemas latentes o vigentes de nuestro país. Espero que el día domingo hayan disfrutado en compañía de las familias. Es bueno, me imagino que todo el mundo o todos los que nos escuchan han salido con sus familiares a pasear, a ver un poco de cine. Siempre les recomendamos hacer un poco de actividades deportivas que son necesarias, ¿no? Es la mejor manera incluso de interactuar. Hay áreas que felizmente las instituciones o los representantes, especialmente los alcaldes, están preocupándose en habilitar áreas de esparcimiento dentro de su jurisdicción, y esto es muy bueno, ¿no? El acierto que se ha tenido, me parece uno de los pocos aciertos, por ejemplo, en la avenida Arequipa, de hacer que esta zona sea restringida al tránsito los días domingos, ha permitido que muchos ciudadanos, muchas familias se movilicen por la avenida Arequipa en compañía de sus familiares, etcétera, y puedan incluso los niños estar comenzando a desplazarse con cierta libertad, con sus bicicletas, llevar algunas pelotitas para que puedan ahí jugar, interactuar con los familiares mayores, ¿no? Y en ese sentido, esto es muy bueno, porque nosotros recomendamos, amigos oyentes, que si bien es cierto, la mayoría nos dedicamos a hacer actividades diarias, casi rutinarias, en cumplimiento de las obligaciones que tenemos, los fines de semana debe ser un poco para cambiar, de manera tal que nuestro estado de ánimo vaya mejorando al iniciar la semana. Vamos a comentar la primera información, amigos oyentes, que creo que es importante desde el punto de vista favorable y positivo para nuestro país. Es este programa de Pensión 65 que el señor Ollantumala lo promovió en la campaña electoral. Se menciona que va a comenzar pronto a funcionar, ¿verdad? Ha mencionado de que va a ser en segmentos o en grupos de ciudadanos que están casi en abandono y que son obviamente la población adulta mayor, especialmente de las zonas o de las provincias que no tienen ayuda social importante por parte del Estado, ¿no? Así que la pensión 65 va a comenzar a trabajarse pronto, utilizando, se menciona, la plataforma que ya lo tienen de alguna manera sistematizado en el Banco de la Nación a propósito de este programa Juntos, ¿verdad?, en la que ya se asignan ciertos recursos para la población de escasos o recursos o pocas posibilidades económicas. Al respecto, qué bien que se haga esto, pero también nos preocupa. De alguna manera tendrán que unificar Pensión 65, el programa Juntos y todos los programas de ayuda social a través de este Ministerio de Inclusión Social, porque con tanta dispersión, mencionábamos aquí, puede haber incluso una duplicidad de programas que se van de alguna manera trabajando en el mismo grupo objetivo, y que esto genera una serie de problemas, incluso genera una serie de situaciones de malversación de fondos, ¿no?, que ya se ha identificado. Imagínense, en el programa Juntos se ha identificado de que en algunas provincias han estado asignando estos montos a personas incluso que no existen, o personas que han fallecido, y habría que ver de dónde o a dónde van estos fondos en estos casos, por ejemplo, específicos. Pero bueno, es positivo que se comience a trabajar esto. Lamentablemente el Estado no ha asistido adecuadamente a las poblaciones de la tercera edad, y consideramos con este aporte, siempre en cuando se administre, se gestione adecuadamente, vamos a seguir avanzando. El otro aspecto, como relevante, pero también siempre es parte de la crítica, es el hecho de que el Poder Judicial, ¿no?, a través del señor presidente San Martín, ¿no?, del Poder Judicial, menciona que se quiere dar una ley para la conformación de esta comisión de alto nivel para luchar contra la corrupción. Saben ustedes que actualmente hay una comisión de alto nivel anticorrupción, que lo han denominado, que está presidido de alguna manera por el presidente del Poder Judicial, el señor César San Martín, pero principalmente, ¿no?, rectificamos, por el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el señor Gonzalo García, ¿verdad? En ambos casos, los integrantes de esta comisión son quienes, a ver, vamos a ver, el presidente del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Magistratura, el Fiscal de la Nación y el Contralor General de la República. Además, presiden los titulares del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia, los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Ciudad de Municipalidad del Perú, la Alcaldesa de Lima y el Secretario Técnico de Acuerdo Nacional, el Presidente de la CONFIEP y la Directora Ejecutiva de Proética. Al respecto, qué importante de que este tipo de formas de controlar y de mejorar los sistemas anticorrupción sean funcionales, pero la observación es que casi la mayoría de las instituciones en las que están involucrados en este comité, lamentablemente sus dependencias y muchos de sus funcionarios han estado involucrados en casos de corrupción. Por lo tanto, nosotros consideramos que se debe proponer un ente totalmente autónomo, independiente, promovido incluso con participación del Congreso, porque el señor San Martín es obviamente presidente del Poder Judicial. Sin embargo, ¿sabe usted cómo está el sistema judicial? Pues en nuestro país está totalmente, de alguna manera, dañado en prestigio, con pocas posibilidades incluso de generar confianza en las personas que recurren al Poder Judicial como una instancia de búsqueda de justicia en nuestro país, así como los ministerios, pues. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los ministerios o los representantes de estos ministros van a estar obviamente en este consejo, pero sin embargo sabemos bien de que los mayores problemas de la corrupción en nuestro país se van dando en los ministerios, ¿no? En ese sentido, es un avance, pero hay que ir ubicando de mejor manera estos aspectos. El otro comentario que queríamos hacer en esta parte, amigos, es lo que hy día ha dicho el señor presidente Ollanta Humala. Dice, hay que fortalecer la democracia en América Latina. A propósito de esta reunión, saben ustedes que existe en estos momentos con muchos representantes, ¿no?, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, de nuestro país, representantes de diferentes países y expresidentes que conforman esta institución denominado como la Carta Democrática Interamericana, ¿no?, y que es promovido por la Organización de Estados Americanos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, expresidentes como el señor César Gaviria, el doctor Alejandro Toledo, representantes de la comunidad andina, de Mercosur, y especialmente muchos cancilleres de Relaciones Exteriores, ¿no? Menciona el señor Ollanta Humala, nuestro presidente en ejercicio, que es importante fortalecer la democracia en el país. Efectivamente es importante, pero lo más importante es que los partidos políticos en nuestros países estén totalmente fortalecidos, totalmente sólidos, que los partidos políticos promuevan sus cuadros técnicos renovados, que tengan sistemas de auditoría y de fiscalización cuando el partido político entra a asumir responsabilidades de gobierno, sea regional, municipal, etcétera, etcétera, y que no solamente sean agrupaciones que se reúnan para una coyuntura electoral puntual. Cuando esto sucede, resulta que comienzan a aparecer los caudillos o comienzan a aparecer partidos políticos que se van renovando bajo diferentes denominaciones o candidatos que se van de alguna manera mutando de organizaciones políticas, tanto así que a ustedes les consta, ¿no?, que tenemos en nuestro país partidos totalmente precarios, con una estructura precaria, sin mucha solidez, incluso con actividad partidaria tan elemental y básica que solamente se reúnen o se agrupan para las coyunturas electorales. Entonces, a la medida que los partidos políticos sean totalmente sólidos, ¿verdad?, que hagan vida partidaria, que promuevan sus cuadros técnicos, que hagan un análisis de la realidad permanente, que tengan sus escuelas de capacitación, como en algún momento me parece algunos partidos intentaron hacer en el país, consideramos que la democracia en América Latina va a ser mucho más sólida. Hay que imitar lo que es la estructura partidaria en los países que tienen mejor desarrollo político que el nuestro. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente con ustedes.